atenderé tu llamado como te lo prometí. Y aunque te falle muchas veces, tú te apiadas de mí. Quiero verte haciendo tu obra en mí, Señor Jesús. Que seas tú, solo que seas tú. Donde pise quiero que me alumbres con tu luz. Que seas tú, solo que seas tú. Donde pise quiero que venga Jesús. Ya a ti te pueden ver, ya a ti te pueden ver. Te alabo, papá lindo, con mi estilo distinto. A ti todo te brindo, tú siempre número uno. Nunca te digo quinto, no. Es contigo que me desahogo. Siempre me limpia cuando me enlodo. No tengo brillo si a ti no oro. Y eso bien lo sé, siempre voy a perder si tú no estás conmigo. Que seas tú, solo.